quiero decir, hermana, su hábito y mi sotana son del mismo color. Ni sí, ni no, sino todo lo contrario. Pierde usted el rosario, desde la solución. Entonces agarraron y sumaron a la ley de medios un punto. Uno de los puntos de la ley de medios nueva dice que no puedo toser al aire. Entonces yo, con todo el esfuerzo del mundo, estoy tratando de... Mirá que nos multan. Sobre no. todo para Marcelo Pompey, que usa este micrófono en la mañana. Nos multan. Sí, y va a venir el AFCA con Sabatella. Así empezó Cerati, te cuento. Y la tarantela. Y después quedó duro. Soy una planta, soy una planta. Le faltan los 7 River igual. Sí, los 7 River y los, tomados. Y los kilos y kilos. Los 7 River tomados. Claro. A eso me refiero. Y todos los kilos y kilos de merluza mezclada con escabio etílico del mejor linaje. Y dos pendejas de 18 años tirándome la goma en Venezuela. Eso nos falta, más o menos. Otra emisión de Todo lo Contrario, con, por supuesto, mandándole un abrazo a Gustavo Cerati. Y a su tallo. Lo abrácenlo así. Sí, levántenlo sí. primero y claro. abrácenlo de abajo. Cuídenle las hojas, háblenle, rieguen, no lo meen, rieguenlo. Todo lo contrario. ¿Qué vamos a hacer? Todo lo contrario. 10 y 10 de la noche en todo el país. Esto es Todo lo Contrario desde Buenos Aires, en cicloperradio.com.ar para todo el mundo a través de la web. Por si no te enteraste, el 9 de noviembre vamos a hacer la fiesta. El 9N vamos a hacer nosotros. 9N, nosotros. Está el 7D, 9. Está el 8N, nosotros tenemos el 9N. 9N más serán uno tras otro en el NACO de nada más y nada menos del señor Andrew Dog Pirato. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Feliz cumpleaños atrasado, Andrew, querido. Sí. Le digo que me gusta esto del previously tan largo. Está bien. Sí, me ahorra trabajo. Desde ahora en más, vamos a hacer cada vez más largo los previously, hasta tener una hora previously, 15 una hora minutos en vivo de previously. Claro, hasta el programa dure 2 minutos. A quien no le alcanzan 2 minutos ni para decir su nombre, es nada más y nada menos. Ya se está riendo. El señor David Irigoyen. Buenas noches, buenas noches. Quería recordarles que el 9 de noviembre la cita es en el Emergente y que si no vienen caerá una maldición contra ustedes, consistente de un grupo sí. de somosas que vendrán a patearle las canillas. Pues seguramente somosa querrá patear la canilla y le errará. Probablemente. Eso es lo que va a Así pasar. Así que imagínate eso en tu living. Sí, como uno que tiene un póster de somosa pegado arriba de su inodoro. Sí, claramente. Inodoro al cual, póster al cual yo fui y le dibujé unos bigotes en el orto. Es el baño del señor Cristian de las Mercedes Ugalde. Traverso, Ortelli, Titurreta Vizcaya, Chumino Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, uno de los baños de Chumino Rodríguez. De los baños sí. de mi mansión, claro. El chabón tiene, en el castillo, el baño 15, hay un póster. Claro, de... lo loco es que el pibe vive en un monoambiente de 45 metros cuadrados, pero tiene 16 baños en la casa. Sí, sí. Qué caro va a ser refaccionarlos. Sí, tengo otro con todas fotos de Pamela Anderson que me quedó de la adolescencia. Claro. Para pegajosa. La sigo pasando. Los momentos en las baño. Obsesiones se reflejan en los baños. Exactamente. Bueno, para comenzar ya el programa del día de hoy. ¿Ya? Y pero no nos queda otra, se le acabó la cortina al maestro. Se le acabó la cortina y vos te estás muriendo, nadie puede hablar. Yo les cuento que @radiotlc sí. es nuestro Twitter. Que locute. @radiotlc es nuestro Twitter. Que radio@todolocontrario.com.ar es nuestro virginísimo mail. Es más virgen que Colón y Gimnasia La Plata. Claro. Todolocontrario.com.ar es nuestra web, donde pueden escuchar los programas anteriores, que nos buscan en Todo lo Contrario en Cíclope Radio en Facebook y que ahí pueden poner que van a asistir, repito, 9 de noviembre, el Emergente, Barbie de Utopians, Expo de Fotos, sí. Venta de discos, un sorteo recopado y musiquita, los pibes, videos, sí. todo lo chicas que, en tetas, cerveza barata, chicos en pito, todo lo que usted puede desear. Que de no, seré, perdón, no seremos nosotros para cosa que la gente no se vaya. No, ¿no? Claro. No, buscaremos nosotros, unos buenos, unos señores pitos para poner en la fiesta todo lo nosotros contrario. Estaremos en el segundo plano y buscaremos nuestros propios pitos. Con los pitos en la boca. Claro. Vamos. Así que eso, 9 de noviembre, 20 sí. pesos, loco, 25 sí. pesos. La semana que viene vamos a tener algunos de los que van a estar invitados. Y vamos a sortear entrada para los rata que no quieran venir. Eso pagar. No, los que no quieran pagar. Sepan que ustedes. Bájame la cortina, por favor, déjame seco. Ahí está, ustedes, gracias. Viniendo a la fiesta de Todo lo Contrario, están ayudando a nosotros, ayudándonos, por una causa noble que es el cambio de sexo de Andrew. Claro, es importante esto. Claro. Es importante porque además implica también el tratamiento en un lugar para recuperar el cabello. Claro. Pero va a ser un trasplante. Es un es toda una causa muy compleja. Bajámoslo, no. Y además piensen que ustedes el día de mañana, vos que tenés pito, vos que tenés pochola, el día de mañana te mirás ahí tu pubis angelical y decís, yo quiero otra vida. Pintó cambiar, amigo. Vos podés ser el próximo Andrew, así que vení a... Sí, podés ser todo lo contrario a lo que sos hoy. ¡Muy bien! Es un genio. Nos cerró perfectamente. Por eso él va a tener los cuatro porque se me canta el día de hoy. Por supuesto, porque fue su cumpleaños. me voy a toser un rato y venía. Fue su cumpleaños, el mismo día que el del perro. ¡Ay, huesos, es tu cumpleaños! Perdona. Tonto. Citas de los Simpsons. ¿Les parece? Citas de los Simpsons everywhere. Va a tener algo en común mis cuatro porque se me canta, además de que se me canten a mí. Y que son medio, seguramente van a ser medio... Putito. No tanto. ¡Apa! No tanto. Van a tener algo en común. Ojo con esa promesa. Se hizo grande y macho. Claro, y estoy haciendo el cambio de sexo. O sea, yo me estoy siendo de femenino masculino, no sé qué es lo que pienso. Le salieron los pelitos. Al que descubra, es muy fácil. Puede ser que el que escuche los porque se me canta y descubra... Que el tienen eje. En común los cuatro porque se me canta de hoy, se dan una entrada, ¿podemos hacer eso? ¿O dos? Yo todavía no le regalaría entradas a nadie, se las tienen que ganar. Claro, bueno, por eso, pero se las están ganando. No, que vengan y nos digan qué harían por una entrada al TLC presente. Radio TLC en Twitter. Sí, ¿qué harías por una entrada vos, chiquito, chiquita? Ahora nos dicen pagarla y hay que cagarlo a trompado. No, que vengan y la paguen. Le invitamos a que la paguen. Entonces ahora, mientras escuchas a Wolf Mother con Apple Tree, tuve que trabajar mucho en encontrar un tema que no sea single de ese álbum, de Wolf Mother. Sí, no. Del primero, decís. Del el primero, único, porque el otro es... El segundo disco es muy malo. Es espantoso. Bien, Apple Tree, Wolf Mother, uno de los pocos que no fue single de su álbum homónimo. ¿Homónimo? Sí, debut. Homónimo. Lisa, can you remember me? I'm the one that picked the apple tree up. Lisa, can you remember me? I'm the one that picked the apple tree up. Lisa, can you remember me? Have a look inside the family tree. Lisa, can you remember me? Have a look inside the family tree. Yeah! martes a las 22 horas por Ciclo Per Radio. todolocontrario.com.ar. La consigna es simple. El cobereando del día de hoy está dedicado a dos bandas que me gustan mucho. Una, ustedes ya la conocen, es Black Keys. En este caso, haciendo un tema de Iggy and the Stooges. Luego escucharemos una de las versiones más feas del último hit de Black Keys. Cuando suene, te cuento cuál es. Esto que va terminando aquí en Todo lo Contrario. ¿Dónde si no? No sí. Es ninguna interferencia. No, todas las mañanas. Lo que terminó de sonar recién es nada más y nada menos que Black Keys haciendo un tema de Iggy and the Stooges, lado B del disco de Big Come Up, el primer disco de los Black Keys. Hasta ahí nos fuimos. Para escuchar, vamos de punta a punta. No Fun. Sí, No Fun, uno de los clásicos de Iggy. Sí. En este caso, Iggy Pop junto a Ginger Baker, en un tributo a Black Keys que se llama Black on Blues, que es espantoso. ¿Hay un tributo a Black Keys? Sí, hace... A la puta. Hace poquito salió, Iggy Pop hace el último hit, uno de los últimos hits, el primer corte del último disco de los Black Keys, se llama Lonely Boy, y lo canta así. Con Ginger Baker. Porque la onda es esta, muchachos. La onda es esta. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, la vida es una fiesta. Esa es la palabra. Soy feliz, soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Ciclo Per Radio. Bueno, esto es el Canciones con Historia, esa columnita, sección, momento de Todo lo Contrario, en que recordamos algún tema y contamos la historia de qué va, de qué iba, qué pasó, por qué esa canción fue de esa manera. Ajá. Esta vez escuchamos ahí cantar, me voy a poner de pie, el señor Yelo Biafra. Sentate, payaso. Muy bien. Se puso de pie en serio, Se puso de pie en serio, señor Yelo Biafra. Sí, se le salió el divo, aparte, cuando se puso de pie. La historia del tema que traigo hoy para... Gordito simpático. Para contarles, es algo que ocurrió... Es un tema que se tocó una sola vez en vivo, nunca se grabó en un estudio, salió en un disco de la banda que editó después que se habían separado, y ese tema, la única vez que lo tocaron, fue el 25 de marzo de 1980, estamos hablando de lo de Kennedy, repito. Esta era la época antes que saquen el primer disco, y era como una banda nueva que recién empezó a hacer ruido allá en San Francisco. Y ese 25 de marzo de 1980 los invitaron a tocar en el Bay Area Music Awards, una entrega de premios de que hay allá en Los Ángeles, en que, como en toda entrega de premio, estaban todos los peces gordos de la industria musical. Eso quiere decir todos los dueños de discográficas, todas las bandas. ¿Los premios de la Bay Area los ven en Los Ángeles? Qué buchón. Tienen que hacer 500 kilómetros. Dije Los Ángeles, bueno, es por ahí, es San Francisco, es San Francisco. Ah, bueno, sí, Frisco. Los Ángeles es más azul. Ok, bueno. Ese día, el 25, los invitaron a los Kennedys a tocar porque habían pegado un tema. Pegado. En el under estaba el California Overhauls, el tema ese de que ellos le dedicaron al gobernador de San Francisco, a Arnold, a Jerry Brown, que era como un tema que estaba ahí dando vueltas, un tema político, que se burlaban un poco de su conservadurismo. Y decía que con California se iba a transformar como en una cosa media nazi alemana. En ese día los invitaron a tocar. Ellos, para la ocasión, fueron vestidos. Si buscan la foto en Google, está muy, muy fácil encontrar. Es una foto que están ellos todos con pantalones negros, camisa blanca con una S pintada en aerosol, que al ponerse la corbata pertinente formaba un signo como si fuera peso, dólar. Entonces ellos fueron a tocar ese día, salen a tocar. Recuerdo, esto es el 80, ¿sí? En los 80 estaba como el New Wave, muy de moda. El New Wave es esa música... El post-punk. Es el, claro, es cuando el punk se ablanda y empieza a hacerse como más digerible para todos. Se inventa meter cosas más electrónicas, más pop. Sintetizadores, melodías, claro, coritos, armonías. Todo ese tipo de cosas. Imagínense, Kennedy, del palo hardcore punk, no le gustaba mucho todo esto del New Wave. No, sobre todo porque el hardcore punk también había como una movida under muy pesadita, digamos, de CST y toda esa mano. Exacto. Que iban a contrapelo de la industria, para varios. Entonces, ese día, el 25 de marzo del 80, en el Bay Area Music Awards, sale a tocar The Kennedys, a tocar California Overhauls. Empieza a tocar el tema, cuando a los 10 segundos, yo lo voy a frapar a todo, y dice, bueno, paren la música, tenemos que probar que somos adultos ahora. No somos una banda de punk rock, somos una banda de New Wave. A continuación de decir esas palabras, empiezan a tocar, a parodiar el tema My Sharona, de los Knacks. De Knack. My Sharona, bueno, empiezan a parodiar ese tema, a hacer una propia versión frente a toda la industria discográfica que estaba mirándolos. Y yo tengo una letra acá como para que vayan entendiendo qué les dijo Yelo Biafra ese día a toda la industria discográfica. El tema arrancaba, decía: estoy cansado del autorrespeto. No me alcanza para tener un auto. Quiero ser una superestrella prefabricada. Quiero ser una herramienta. No necesito alma. Quiero ganar mucho dinero tocando rock and roll. Bueno, haré mi música aburrida, haré mi música lenta. No soy un artista. Soy un hombre de negocios sin ideas propias, decía Yelo Biafra. A lo que seguía: No voy a ofender o a mover el bote, solo sexo, drogas y rock and roll. Para después, ya venía el estribillo, el de Mayarona sería, ellos lo hacen como mi payola. El payola es algo que se usaba. Pagar por pasar canciones. Las regalías. Pagar para que un DJ te pasara tus canciones. Fue claro. El final de la carrera de Alan Freed, que fue el primer DJ de rock and roll, de hecho, el que inventó el término. Es el concepto, la payola es el concepto de las rocolas en los bares. Vos vas y pones, pagás para escuchar tal tema. El aplicado a la radio. Musicalización de la radio. Entonces, My Sharona se transformó en My Payola. Que no van a decir que sigue pasando, A lo que después ese coro siguió, pagarás dólares para verme, en un escenario de 15 pies de alto, orillas corpulentos golpearán a los chicos que tratan de bailar. Y si mis amigos dicen que he perdido mis agallas, reiré y diré, esto es el rock and roll, pero solo hay un problema. ¿Es mi pene lo suficientemente grande? ¿Es mi cerebro lo suficientemente pequeño para que me hagas una estrella? Así seguía. Yo lo estaba emocionado diciéndole todos los. Lo que él pensaba en la industria discográfica, todos los que estaban ahí. Dame una señal y venderé mi alma. Tira de mis hilos y llegaré lejos. Tira de mis hilos, haciendo referencia a las marionetas. Tira de mis hilos y llegaré lejos. El tema se llama Pull My Strings. Y es esto, son 5 minutos de. Yo lo vi aprovechando la ocasión de que lo habían invitado ahí. Sin saber por qué, porque yo lo vi. Dead Kennedys no era para eso. Sin saber lo que estaban haciendo. Sin saber a qué se arriesgaban. Dead Kennedys. Claro. Y bueno, obviamente después de esto, nunca más los invitaron a más nada. Después de esto salió el disco. Después de esto, mucha gente los conoció. Dijo, ustedes son los que cantaron aquel día. Bueno, todos esos hicieron los Dead Kennedys aquella vez. El tema, como dije antes, se tocó una sola vez. Nunca se grabó en estudio. Fue solamente hecho para este momento. Para que escuchen los discográficos, los peces gordos de las discográficas. Y yo lo traigo acá para que lo escuchen todos ustedes. Vamos a escucharlo completito. Es la grabación en vivo de ese día, en vivo, en directo. Ahora van a ver cómo arranca. Eso es California Berrales. Señor operador. El señor Windows me dice que es Pull My Strings. ¿Puede ser? Sí, pero arranca con los primeros minutos. Arranca, ahí arranca. Ahí vamos, Pull My Strings. Yo lo voy a hacer. Entraste. Just one problem. Is my cock big enough? Is my brain small enough for you to make me a star? Give me a toot, I'll sell you my soul. Pull my strings and I'll go far. Give me a toot, I'll sell you my soul. Is my cock big enough? Is my brain small enough for you to make me a star? Everybody sing it one time. Is my cock big enough? Is my brain small enough for you to make me a star? Shut up and dance, everybody. Is my cock big enough? Is my brain small enough for you to make me a star? I'll show you my soul. Oh, I sing it all the far. One more time. Give me a tune. I'll show you my soul. Oh, I sing it all the far. And true. My will of true. Ladies and gentlemen, we sure did love you. We'll see you next time. Yeah, it's a good time playing here tonight. Rock and roll. Vestí un santo de madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radiotlc y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Cíclope Radio. Y ahora, en todo lo contrario, esta no la puso nadie. Momento propicio para continuar la exploración geográfica que cada tanto me gusta acometer en aquel no lo pasó nadie, esto no lo pasó nadie o como quieran llamarlo. Hemos ido por parajes tan recónditos como Camerún y Haití. Hoy nos vamos a una nación un poco más amigable al conocimiento promedio. Bosnia. Un poco más fría, de todas maneras. No, Suecia, parecido. Porque en el año 1969, en la ciudad de Uppsala, el tecladista Lars Holmer, el baterista Hasse Brunjusson, el bajista Lars Krantz y el percusionista Henrik Öberg decidieron formar una banda que se llamó Samla Mamas Mana, ¿ah? Que es la banda que no pasó nadie nunca en la vida del mundo. Samla Mamas Mana es un trabalenguas en sueco, no sé si se llama sueco, supongo que sí. Altas mamas, mamás. Sí. Que quiere decir algo así como recolectar el mana de mamá. El mana no se sabe qué es, pero bueno, ese es un poco claro. El chiste. La banda básicamente se enrola dentro de un movimiento muy interesante de la cultura y la política suecas, que se dio cuando, si no, a finales de los 60, con toda la revolución, las revoluciones en los distintos espacios geográficos, que se llamó PROGG. Como PROG de progresivo, pero con 2G, se destacó básicamente por el lado político, sus tendencias izquierdistas, bien de izquierda, así bien marcadas. Y en el lado musical, un desprecio total y absoluto hacia todo lo que tuviera que ver con la industria discográfica, con el comercialismo y con toda esa mano, expresado también en una idea de cambiar un poco las cosas y hacer de las cosas una cuestión diferente. En el año 70, Silent Records, discográfica fundada por gente que andaba en el movimiento prog, que lo voy a decir así porque no se entiende, lo firma. En el año 71 salen con su primer disco, conocido como autotitulado, como se dice siempre por aquí, Samla Mamas Mana. Y en el año 1973, ese es el momento más interesante, salen con Melted o Maltid, que quiere decir hora de comer o comida, quiere decir meal en inglés, que es comida, o sea, pero es como cena, almuerzo. Claro, en realidad es meal, es el momento de sentarse a comer. Exactamente. Lo mismo que food, que es comida. Exactamente. Meal es o la cena o el almuerzo. Eso quiere decir Molted, que en donde se suma el guitarrista Koste Apetrea, un guitarrista sueco de origen griego, que hace que Samla Mamos Mana cambie de una banda así medio dispersa y rara y climática y ambiental hacia un conjunto de jazz rock así muy avanzado y muy bien tocado, con visos folclóricos y con cosas, con mucho humor sobre todo. Hay mucho humor en Samla Mamos Mana, se ríen un poco de todo y lo expresan por ahí en los títulos de las canciones, que era algo ¿en qué cantan? Muy común de la época. Cantan en sueco, siempre, todos, cantan siempre. Poco en sueco, hay mucho tema instrumental, son esencialmente instrumentales, tienen yodeling, una práctica que la vamos a escuchar en el tema que va a cerrar, que se va a escuchar clarito y se van a dar cuenta a lo que me refiero, por si no lo que acaba de hacer Rodrigo no les dio la pista definitiva. En este momento estamos escuchando una canción que yo la voy a pronunciar como me sale, se llama Dundret Fruider, Delicias del Cerro Dandre, Dundret, que es el tema que abre precisamente Molted, que dura 10 minutos. Abren con un tema de 10 minutos de puro jazz rock, donde mezclan también un poquito esto de la cosa circense. Escuchá. Hay como una cosa medio rítmica, así circense, divertida, ¿no? Uh-huh. Mucha percusión rara también, porque no solo las percusiones comunes, sino cosas, juguetes, utensilio de cocina, todo estaba dentro de esa mixtura hermosa que de enfermos mentales que era Samla Mamos Mana, una de las bandas más importantes de lo que después se denominaría Rock in Opposition. Rock in Opposition, eso ya hacia finales de los 70, sobre todo en el Reino Unido con Henry Cow, ellos se sumarían a esta movida, pero antes sacarían otro disco, se llama Glossa Napitatet, de donde sale este tema que se llama... Escucha esto, escucha. Tocaban muy bien los pibes, tocaban bien posta. Sí, sí. La traducción de este tema... No dijiste el nombre original todavía, yo te estaba esperando de eso. La traducción de este tema, que se llama Musnjolknin Maskinen, quiere decir... Que te den. Y la traducción es genial. La traducción quiere decir máquina para ordeñar ratones. Está dentro de Losa Napitatet. Ya te imagino en el Google Translator buscando... Totalmente. A ver, ¿qué carajo quiere decir esto? Sí, sí. Esa fue mi tarea de toda esta tarde. Losa Napitatet es un juego de palabras tan común a los intereses de Samla Mamos Mana. Ahí está otra vez lo que decía de las percusiones raras. Los Anapitates, como decía... Perdón, la falopa es algo universal, está en todos los países. Sí, claramente, el LSD a finales de los 60 pegó como loco. Y eso también pega, o sea, estás en Suecia después que cogieron 15 millones de rubias, se pudieron más en música, ya está. Dije, obvio, ¿sí? Y tocan como la puta madre, esto, encima. Claro. Los Anapitates decía que es el título del tercer disco de Samla Mamos Mana, que es para mí el más interesante. Es como una parodia a Rosa Capitalet, una frase... que era uno de los principales preceptos del PROG, que quiere decir literalmente destruir al capital. Uh-huh. Y ellos le ponen los Anapitates, se burlan un poco de eso, cosa que no fue muy bien vista por los más puristas de esa movida cultural y política, que los veían como estos pelotudos, se nos vienen a joder a nosotros. Pero la realidad es que los Samla Mamos Mana, más allá de si jodían o no jodían, eran muy buenos musicalmente y fueron realmente de las bandas más reconocidas de Suecia. En el año 76 hacen un proyecto sinfónico con vientos que se llama Surungarnas Symphony, Sinfonía del Cachorro Nadador. Surung, ¿cómo era en sueco? Decime en sueco de vuelta. Surungarnas Symphony. Para mí el Google Translator está jodiéndote. El Google Translator es lo más. Gracias, Google Translator. Está el hamster que labura en el Google Translator. Cagándose de risa. Mirá lo que le va a decir este boludo. Que es de... La sinfonía es de un artista yankee barra sueco que se llama Greg Fitzpatrick. Ellos lo graban en el 76. Después se va a Petrea, el guitarrista, y se rebautizan. Esto es genial también. Se rebautizan Samla Mamos Mana, pero con Z. Samla Mamos con Z Mana, y ahí es donde entran como en toda la onda del Rock in Opposition y se ponen un poco más oscuros, más serios. Graban un par de discos así, y se separan nuevamente en el año 1980, después del apogeo del Rock in Opposition. algunos de sus miembros se van a otro grupo que se llama Bomb Samla, otro grupo así como otro desprendimiento, hacen un par de discos más y recién en el 99 se vuelven a juntar como Samla Mamas Mana. Para y robar. Hacen 5 River. No, y hacen un disco llama Caca. Caca con, como Caca. Posta, se llama Caca. ¿Cómo se traducía ese? Una mierda. No tenía traducción ese, me dijeron. Banda de turistas ese. Totalmente. Me mató ese. Totalmente. El disco nuevo no te va a gustar. Claro. Y graban un disco y giran por toda Europa con bastante suceso. Una banda que tardó en ser reconocida, como todas las bandas de esta época. Hablamos del rock de Canterbury, de Soft Machine. Pero consideramos que también bandas raras. Que la música de Suecia empezó a ser popular, salir de Suecia cuando se pasaba en inglés. Porque el sueco es como que es totalmente gueto y muere ahí. Totalmente. Recordemos que Roxette, una de mis bandas favoritas, era una banda que cantaba en sueco, este muchacho Per Gessle. Y cuando empezó a cambió el idioma nomás, fue un hit universal. Bueno, esto es como la prehistoria de las bandas antes de que decidieran venderse al capital. Claro. Y de hecho era justamente todo lo contrario. Una banda anti eso, te canto bien así. Zurda, anticapitalista. El Rock in Opposition, de hecho, es un movimiento que es totalmente anticomercialismo y antiindustria discográfica, muy interesante, denso análisis, es muy copado verlo, y ellos eran parte de eso, eran parte también de toda una movida revolucionaria combatiendo al capital, como diría la marcha peronista, y ellos sí. También, desde un lugar un poco más gracioso, más aliado por ahí con el Zappa Mayacero, digamos, mucho humor, cosas raras, momentos muy extraños, como el que les voy a compartir para cerrar A Que No Lo Pasó Nadie de hoy, un tema con un nombre kilométrico que, si no les molesta, me voy a... Primero les quiero decir lo que significa. Significa, bien al fondo de la conejera, pequeños arbustos hacen tropezar culos usualmente grandes. ¿Entendés la es escena? Es un tema de Luis Almirante Brown, boludo. ¿Entendés la escena de un arbusto, un tipo con un culo grande que se cae abajo de una conejera? Alicia en el País de las Maravillas porno. Y el tema se llama... La falopa que me tomé anoche. No, escuchá. Lung Nedl y Et Caninol, Liten Tubastiol per Ufta Stort Las. Ivanet Nioh. Que es de Los Anapitates, gran disco de Samla Mamas Mana, y que tiene un poquito de esa cosa jazz rockera y el yodel y todo el quilombo que es esta banda, que si la locura sonara de una manera, sonaría como Samla Mamas Mana, indudablemente. ¿Te estás cagando? Llévanos con vos. Todo lo contrario en tu iPod. Todolocontrario.com.ar. Vamos con un segundo porque se me canta. Esa, que ahora sí me voy un poco más putito que este. ¿Qué pasó, gallito? Esa. El gallo Claudio. Como me habías pedido el otro día, ¿quién jurá que era el porque se me canta? Era este señor Xavier Root. No lo conoce tanto las personas, salvo por esta canción, que es un cover que hizo de No Woman No Cry. Y es multiinstrumentalista, toca todos los instrumentos él en el momento, digamos. En el momento, es como claro. Homero, un hombre orquesta. Exacto, es el hombre orquesta. Australiano, por cierto, y lo vamos a escuchar. Australiano dijiste, estoy pensando en I remember when we used to sit in a government yard in Trenchtown. Of serving the hypocrites as we would mingle with the good people we meet. Good friends we haven't. Lost along the way. In this bright future, we can't forget our past. So dry your tears, I say. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Sus integrantes, con Vicentico Fernández. Buenas tardes para nosotros, felicitaciones, Vicentico. Pavarotti, ¿qué pasó? ¿Arrugó? Pavarotti estaba enfermito, pobre. Está enfermo, bueno, vos abrigate por la duda, querido, muchachos. Sí. Yo estoy abrigadito. ¿Qué tal ustedes, muchachos, ahí? Bien, acá, enloquecidos. ¿Todo bien? Sí, como decías vos antes, quizás para nosotros no es importancia, no le damos importancia, pero la gente la importancia y nos enloquecen a nosotros. Desde temprano, así, la mano telefónica. Sí, ¿estás nervioso? ¿Cómo? ¿Estás muy nervioso? No, no, me ponen nervioso los baches estos. Los baches, los silencios, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, escuchame una cosa, mi hermano. Esas cosas que pasan en la televisión. ¿Pegaron pasito? ¿Pegaron pasito? Hablamos al mismo tiempo, escuchame, no escucho nada. ¿Escuchaste lo que te pregunté? ¿Cómo no te escuché? Es un bajón, ¿no? Sí, es un bajón. ¿Pegaste pasito? No te entiendo nada, o sea, hablamos al mismo tiempo siempre. Yo creo que después de esta conversación se va a inspirar en el mismo tema. Bueno, rompiendo. Esto es un programa de graña, así de investigaciones duras. Es verdad, viste, dura como graña. Vamos a hablar. Pero él no sabía de la estafa. Claro. De Facundo Pastor, viste cosas. Sí, Facundo. Él es el chorro, él. Sí, o de. Deténgase. Ese tipo de periodismo, mal llamado periodismo del orto, que hace Chiche Heblum, toda esa porquería. Sí, totalmente. De hecho, mi locutor fue inspirado en el de Chiche. Claro. 70-20-10. O de memoria. O de memoria. Bueno, vamos a hablar de banda sonora. Me toca a mí hacerla el día de hoy. Y si de confesiones hablaremos, debo confesar que es, vamos a hablar de una banda sonora de una película que no vi entera. Que es muy loco que no haya visto entera. Una película que empecé, o sea, no la vi entera en estado de conciencia. La vi entera siendo muy pendejo hace muchos años. Esta es una película del año 96, dirigida por Danny Boyle, se llama Transpoiting. El nombre. Eso que Isat la pasa todos los días. Isat la pasa cada rato. Ahora nunca, nunca me enganchó. Está pasando dos películas, Trainspotting y Inglourious Basterds. Sí, todo el tiempo. En continuado. Todo el tiempo. La vi de muy pendejo. Creo que. La vi de más pendejo acá en esta mesa. Bueno, sí. Yo te puedo sí. decir, la fui a ver al cine, pero no te quiero deprimir. Claro. Vos fuiste a ver la Mari. Sos tan viejo que fuiste a ver la Mari en el cine. Esperando la garrosa, la original. Claro, fuiste a la Van Premier. No, en el 96 yo estaba cumpliendo 9 años en el 96. Claro. Era muy chico. La vi por allá por el 2000 y pico, cuando recién era un estreno en el cable. Uh-huh, claro. Cuando la podías comprar en VHS. Ponele, en esa época. Y la verdad es que era muy pendejo. Una de esas madrugadas izateras. En las que buscabas puñeta, en realidad. ¿No? Buscabas puñeta. Sí, buscabas película, sí, buscabas puñeta, claro. Buscabas una teta que se mueva más o menos. Terminabas poniendo el canal 51, que era Venus, y veías una raya que parecía una teta. Imaginabas, era creatividad, era reconstrucción. No sé si a ustedes les pasó. A mí lo que me pasó en mi preadolescencia era que era muy difícil dormir de noche. Estaba más despierto de noche que de día. Me sigue pasando igual. Sí. Por eso. ¿Seguís en la preadolescencia? Claro, pasa que después lo que termina pasando es que la vida y la rutina te llevan a vivir más de día que de noche. A mí me gustaba quedarme viendo películas, documentales, videos de rock. En esa época estaba The Box. ¿Ustedes se acuerdan? Estaba The Box en trasnoche de los canales. Entonces miraba muchos videos. Pasaban Neck a cada rato en The Box. Y si te claro, y pasaban Backstreet Boy. Yo, a veces pasaban videos buenos. Un mensajito de texto. Claro. Era como la payola, pero con mensaje de texto. Claro. Llamabas en esa época, me parece. No tenías mensaje de texto. Uf, qué mal que estoy. La cuestión es que en una de esas noches, entre puñeta, The Box y alguna película medio rara, vi Transpoiting. Yo estoy seguro que en ese momento la vi entera. La verdad es que no me acuerdo buena parte de la trama. De grande quise verla de nuevo, realmente no me enganchó. Pero sí, de grande lo que me llevó a querer verla de nuevo fue la banda sonora de esta película. Sí, claro. ¿Por qué? Porque más allá de la historia protagonizada por Ewan McGregor, no se escucha, no te problema. Protagonizada por Ewan McGregor, por Johnny Lee Miller, por Ewan Bremer y demás. La historia del sociópata, del yonki, de las libras esterlinas, de la cantidad de guita, del chabón que sale de la cárcel, el garche, qué sé yo. Uh-huh. Tiene una banda sonora que está entre el score y la música incidental. No recuerdo grandes momentos de clipeo dentro de Transpoiting, pero sí recuerdo grandes canciones. Uno de los artistas que más aparecen en la banda sonora de Transpoiting, que está, es un disco, es un CD doble, es Iggy Pop. Y aparece con Last of Life, aparece con Night Clubbing en dos versiones, una versión remix. Si no hubiese pasado Iggy haciendo Lonely Boy de Black Keys, hoy seguramente hubiese pasado Last of Life, porque es realmente un temazo. Uh-huh. Vamos a escucharlo ahora, de hecho. El tema que abre la banda sonora de Transpoiting. Hay canciones muy buenas. Todo lo contrario, el programa de radio que no le importa pasar el mismo tema dos programas seguidos. No, pero no es el mismo tema, ¿eh? Esto es Last of Life. Sí, of el Life. Que lo pasamos la clase de la semana pasada. La clase pasada. La clase pasada con el señor, con hay profesor que dejar Santiago Calori. De ir a la facultad. ¿Pasamos este con Calori? Yo estaba en un estado de conciencia, evidentemente. Pasamos este, pero no importa. No, tiene razón, no. R. Fue hace dos programas. Hace dos, es verdad, hace dos. De Last for Life, el disco del mismo nombre. Mucha gente conoció que fue por este tema también. Esta banda de sonido que se vendió mucho, fue como muy conocido. Bueno, otro tema muy conocido. Born Sleepy. Ese es el otro tema conocido, ¿verdad? El otro tema es este. No sé qué es esto. Born Sleepy, loco. No, esto es Sleeper. La canción se llama Atomic. No, pero el de Underworld decía yo. Ah, es okay, el otro. Este es uno de los temas de la película. Sí. Creo que de hecho, si no me equivoco, este tema fue corte en el momento en el que se estrenó la película. Si no me equivoco. Es posible. Pero como soy muy chico para esa época, es probable que me esté equivocando. Lo que escuchábamos hace un rato, que era más incidental, era Primal Scream, con un tema que le da nombre a la película. Uh-huh. Y hablando del nombre de la película, que en realidad decir... perdóname, iba no, a... diga. No, es que iba a hablar de lo mismo que vas a hablar. Bueno, vos en este momento el nombre de la película hace alusión a dos cosas. Por un lado, la observación de trenes. En el idioma anglosajón, Transpoiting es como mirar trenes. Está... Spot es mirar, train, claro, es train. Exactamente. Train spotting. Y por otro lado, también dentro de toda la historia drogodependiente que tiene la película y de toda la controversia que causó al respecto, también está el Transpoiting, que es buscarse la vena para inyectarse. Es como el slang. Exactamente. Es el slang de buscarse la vena para inyectarse. Toda una cultura que fue debidamente reseñada en su momento por Simon Reynolds, de claro, quien aquí se pueden conseguir libros. Sí. Y él cuenta un poco de que va toda esta onda, que después como que es como la desembocadura lógica de toda la escena de los 80 y la música electrónica, claro, que terminó con estos yonkis hechos pelota, pibes que vivían con solamente un colchón en su departamento. Creo que, bueno, esto está basado en un libro, ustedes han leído el libro. Sí, de Irvine Welsh, ¿verdad? Exactamente, creo que el personaje de Irvine Welsh aparece en la película. Es como un punky. Un cameo. Hay un cameo que aparece como un yonki, un punky que vive... Puede en ser. Una casa solo con un colchón, me recuerdo de esa imagen. Sí, un gran escritor. Iván. Sí, hay una segunda parte de Transpoiting, ¿no? Porno se llama. Hay un libro que se llama Porno, que es Transpoiting 10 años después. ¿Qué pasó después que se llevó la guita y desaparece? El cuento final a todos. Ustedes que la vieron más veces que yo y leyeron el libro, cuenten un poquito la historia. La historia es un grupo de amigos. Un grupo de yonkis. De yonkis. Su vida diaria en Londres. Con sus particularidades. Renton, que es el protagonista, que se quiere rescatar de las drogas. Después hay otros que no se quieren rescatar de las drogas. Claro, es como que. Como Begbie, que es un. Dice que no se droga y es un violento, etc. Es un como que un grupo de amigos que cada uno tiene su característica, que vive en su vida hasta que un día pegan una guita determinada por determinada cosa, que hace que eso, bueno, genera otro tipo de vínculo entre ellos. Claro, claro. Una cosa más comercial. Claro, entonces. Y medio oscurita. Pero bueno, es algo de Yonki con guita. Imagínense cómo puede terminar Yonki con guita. Bueno, iba por ese lado la película. Sí, un Yonki con guita vean la vida de Maradona. Lo que yo no recuerdo, ahora viendo la lista de la banda de sonidos, es que todos estos temas sonaran. Me parece que no, muchos temas la mayoría ladri, no. No, mayoría temas no. Son ladri. No, ladri de la banda de sonidos. Lo que no, termina pasando. Además, también tiene que ver con la movida esta que yo hablaba, viste, muchos reflejan un poco eso también. Claro, lo que termina pasando muchas veces con las bandas sonoras, sobre todo con la mayoría de las que pasamos acá, es que los directores terminan o los editores de sonido, los music managers de las películas, lo que terminan haciendo es editando, independientemente del score o de los temas incidentales, música alusiva o música coyuntural respecto de lo que es la película. En la banda sonora está Temptation de New Order, que vamos a escucharlo ahora. Poneme Bon Sleepy. No, ni en pedo. Entonces ya repasamos, ¿qué pasamos? Iggy Pop, Brian Eno, Primal Scream, está Blur, está Underworld, está Damon Albarn con Close Romantic, está Elástica, está, bueno, ya dijimos, Slipper, que lo acabamos de pasar. Un lindo Netflix, compilado de toda la música británica de los 90, y antes también, ¿eh? Atmosphere de Joy Division, está Inner City Life de Goldie, en fin, hay muchísimas bandas. Realmente, el denominador común, quien aparece más veces, es Iggy Pop con dos o tres canciones, pero lo que vamos a escuchar nosotros es el tema que a mí más me gusta de esta banda sonora, que es una canción de Lou Reed que se llama Perfect Day. Que esta sí aparece en la película. Esta aparece en la película. Sí. Y es hermosa para buscarse la vena y pincharse en esta noche de Transformer. Martes. Sí, esta noche de martes aquí en Todo lo Contrario, Lou Reed, Perfect Day, banda sonora Transformer. Drink sangria in the park. And then later. When it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Histórica perfectamente diseñada. Los dientes como sables del gorgonópsido han herido al escutosaurio. Todo lo contrario es un programa hecho con tanto amor. Tenemos leche por kilo. Que necesitábamos esta sección. Con dos salilo con una temática muy nerd, como corresponde. Canciones cantadas por Homero en Los Simpsons. arrancamos con Eddie Money y dos boletos para el paraíso. Two tickets to paradise. Después seguimos con Carapachín, chin, chirin, chin. Carapachín, chin, chirin, chin. Spanish Flea de Julius Bechter, cantado por Hal Barpert. Cantado, tocado en realidad, porque es un instrumental, por Hal Barpert y los Tijuana Brass. Y termino con una sorpresita, porque no muchos la conocen esta última. Del gorgonóxido han herido al escutosaurio. Oh, tin, tin, tin, tin, tin. Terminamos en este 2 al hilo, año 1968. Ya está. ¿Qué crees que diga, boludo? Eso, dale, por Ohio Express, yami, yami, yami. Yami, te lo voy a decir. Te lo voy a decir. Y seguro que te gustará. Yomi, yomi, yomi, te lo voy a decir y espero que te gustará. Yomi, yomi, yomi, te lo voy a decir y espero que te gustará. La gente ignora que el reggaetón y la integración de Latinoamérica es el avance de las mafias maras. Jamás en mi repertorio estaría una Teresa Parodi, un Mito Heredia, un Gil de acordeón. Jamás. Ustedes que son padres de familia. ¡Ah! ¿Qué es esto, viejo? Sonidos de un animal australiano. Que va a estar el 9 de noviembre en el Emergente. Aprovechamos, 9 de noviembre, el Emergente. Todo lo contrario presenta Barbie Utopians, exposición de fotos, sellos que van a vender discográfico discos, vendiendo sus discos, sorteo, cerveza, falopa, música, videos, gente hermosa, todo baratito, todo rico, precios populares, todo abasto. Bonito. En el abasto, Gallo 333, nos vemos ahí. Y ahora sí, Andrew. Comi, porque se me encanta para seguir con el rock grasa, podemos, que podría ser cantado en algún, no sé si de los Simpsons, pero Family Guy quizás. Midnight Oil con Beds Are Burning. Tranquilamente. lives and breathes in 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. En una parte de la ciudad está la oficina central de una organización simplemente conocida como Todo lo Contrario. Su negocio es el recontraespionaje musical. Y hoy abren una nueva bóveda. Y por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho, 99. Esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. Siguiendo con los 80s que hoy nos tienen acá de protagonista, están de protagonista de nuestro programa. Una vez tocar los 80. Este 80, el 80 que no te pasa Matías Martín, estamos haciendo hoy. Claro. El otro, el 80, 80 posta. El copado. Traje para repasar hoy el primer disco de una banda que se llama XX. Pensar que vinieron acá con, ¿no?, con Pearl Jam. Y nadie sabía quién carajo era. Yo estaba agitando como loco. X es una banda que no los tiene, es una banda que se formó en 79 en Los Ángeles. Es la banda que, cuando uno habla de punk rock, siempre habla de otro lado de Estados Unidos. Habla del lado de esto, donde está, no sé, Nueva York, de Washington, de ese tipo de ese lugar de Estados Unidos. Claro. O habla de Londres, o habla de lo que pasó en Europa. Pero Los Ángeles como que fue un lugar que nunca se lo tuvo muy en cuenta. En la primera oleada. Hasta que llegó X. Sí, claro. X fue como la banda que puso a Los Ángeles en el mapa musical de lo que respecta al punk rock, al underground y demás. Al menos fue la que más creció, la que más vendió, la que se expandió un poco más. Uh-huh. En aquella época, principio de los 80, estaba Black Flag dando vuelta por ahí, estaba The Germs. Y X era como una banda distinta. Primero distinto porque cantaba una pareja, ¿sí? No era un solo cantante, sino que cantaba un hombre y una mujer. Exin Cervenka, la señorita, hasta que después se casó, y el señor John Doe, el cantante y bajista. Ellos dos eran pareja, matrimonio también, se casaron. Uh-huh. En aquella época. Y el primer disco salió en el año 80, o sea, se formó en el 79. El primer disco en el 80 es ese que tiene una X como prendiéndose fuego, negro, letra roja, y una X así como prendiéndose fuego en blanco y negro. Y Dex, lo que tenía ese primer disco era que como que se destacaba esto que decía de la movida, de la movida de Los Ángeles. Era, no era la furia de Black Flag, no era la desprolijidad de Jam, sino que era, había otra búsqueda, ¿sí? Ellos eran como que era una pareja en medio que se unía en común muchos gustos por la poesía, ese tipo de cosas. Y también, viste, hay como rockabilly, bueno, esto. Claro, exactamente. Guitarritas rockabilieras. Tienen ese como. Las letras vienen por el lado medio poético, ellos están como metidos en eso de la poesía y demás. Y había un guitarrista llamado Billy Zoom que había tocado mucho tiempo en bandas de rockabilly. Que todavía está, Billy. Todavía Zoom sigue tocando. Dando vueltas con ex. Sí, siguen tocando, hoy en día siguen tocando. Pero bueno, y tenían como eso, era una cosa más limpia, más prolija, si queremos llamarlo de alguna forma, más de las melódica bandas de aquel momento, claro, que estaban ahí dando vueltas por la. Por ahí, como que está la influencia esa de Patti Smith, eso de la poesía, de la mujer cantando, estaba como ahí dando vueltas. Uh-huh. O sea, cuando formó la banda, yo le dijo, ¿por qué no cantás? Y ella, como que esto de Patti Smith canta la voz femenina al frente. Y ella nos animaba a cantar sola, entonces como que dijeron, bueno, hagamos los dos. Lo que hoy hacen, no sé, el Siempre Eterno. Claro. El más lejos, Siempre Eterno es eso. Es una reversión de esto, un matrimonio al frente de una banda. Cantando juntos. Cantando juntos, sin ser uno protagonista más que el otro, sino que se van turnando, van intercambiando entre sí y van armonizando también, van haciendo coritos y esas cosas. Este tema, por ejemplo, lo demuestra muy bien y también demuestra bien la guitarrita, la rockabilly. Poneme este tema de vuelta de principio, que es muy rockabilesco. Eso es rockabilly 200%. Johnny Hit and Run Pauline. Es la, te viene, te compras, te rockabilly, te peinas el fleco y te tiran esos total, y te notas, te tiran esto, estos acordes, sí. Va por acá, te dice. Ni hablar. Bueno, el primer disco, que es el que yo traje de la bóveda, se llama Los Ángeles, que es como la ciudad. Uh-huh. Así en castellano, Los Ángeles. Este disco lo produjo Ray Manzarek, el tecladista de los Doors. Hay un cover de los Doors, de hecho. Exactamente. Seguramente este Manzarek le dijo, che, este tema les va a quedar bien a ustedes. No, en realidad viene. Manzarek era como que una banda. Le gustó la banda mucho. Ellos empezaron a hacer este cover. Los invitaba siempre a que él suba a tocarlo. Uh-huh. Con ellos. Y en esta especie de amistad. El va y viene. Se dio que, che, me vamos a grabar un disco porque no lo producís vos. Y él dijo, dale, mató la onda, hagámoslo. Que Manzarek es uno de los grandes responsables del sonido de los Doors. Claro, era como. Desde el otro lado, del lado del vidrio para allá. Teníamos a, claro, Morrison, el escándalo, y el otro era el músico. Manzarek era el músico. Él y Robbie Krieger, el guitarrista. Y Eli Krieger, ellos claro, dos eran como los arquitectos, digamos. De la banda, sí. Exacto. Y bueno, produjo este primer disco llamado Los Ángeles, que salió en 1980. Cosa rara, porque aparte un tecladista como Manzarek de una banda psicodélico de Los Ángeles, claro, produciendo un disco de punk, ¿viste? Claro, igual consideramos que también que el punk el más era, tenía de todo, pero el punk como no era el destructor ruidoso, no, sino que era más tirado el melódico, el era punk más letrado, ¿viste? Más tirando a la onda Television, digamos, claro, gente con una inquietud artística, porque viste que pasa eso también en Estados Unidos. Los pibes que arrancan a hacer punk, más allá de los Ramones, digamos, después, son como pibes con mucha, así como un vuelo intelectual bastante grande, claro, digamos, Patti Smith, Richard Hell mismo, los Television, los Ex, que no pasa eso del otro lado del Atlántico, donde eran todo uno cabeza que. Claro, era el otro lado, era el destructivo y acá era como el poético, o sea, exactamente, de alguna forma. Este primer disco de The Ex salió $10,000, lo grabaron. Salió en abril del 80, $10,000 salió y se vendieron más de 50.000 copias. Se había editado como de manera independiente, que fue como un wow, pará, se vendieron 50.000 copias. Un disco de esto. Independiente, es verdad. Disco independiente salió por un sello llamado Slash Records. Uh-huh. En aquel momento. Eso tenía alguna otra banda, no me acuerdo qué otra banda, pero tenía, pero era un sellito independiente, sí. Claro. Hubo un documental también que ayudó mucho a que esto se expanda en aquel momento, que se llamó The Decline of Western Civilization, que mostraba un poco la movida de ese lado, del lado oeste de Estados Unidos, que estaba de todas las bandas que decíamos antes, de Black Flag, de Jams y demás, y eso sirvió como para que el resto de Estados Unidos empiece a conocer a esta banda que estaba ahí dando vueltas, y hiciera que los discos se expandieran un poco, se empezaran a vender por todo el país y demás. Lo que decía antes, había canciones, esto de punk rock tradicional, más como la primera que escuchamos, los guiños de rockabilly, y estaba este tema, por ejemplo, subí un poco de volumen, que es más baladesco, de alguna forma. Y atmosférico, ¿no? Sí, más oscurito, más, uh-huh, no sé, más Velvet Underground, si querés. Ponele. Algo con más época, así. Con la época de Nico. Claro, esa época. Sí. La época minimalista, digamos. Época minimalista. También, como habíamos dicho, ahí estaba el tema de los Doors. Soul Kitchen, lo tenemos por ahí, a ver si lo encuentra. Qué buena versión. Gran versión rockera, escuchamos un poquito, a ver, Soul Kitchen. Los dos pasados por el filtro de los Ramones. Sí, es un dos ramonero. Sí. Con una voz muy interesante la no de te, no te das cuenta, aparte que es el de Soul Kitchen. No, ni a palos. ¿Tiene? Solo si lees la letra. Tiene, ahora hay una parte que. A ver, seguimos un poquito más. Exin que sigue teniendo onda hoy, Tiene toda la onda. Sí. Ay, ese contacto, me gusta el contacto ese de voz femenina, voz masculina, como que un coro. Está bueno, como que la va acompañando y sube. Está la banda, bueno. Si no me equivoco, hoy por hoy tiene, no sé si el baterista, pero o por lo menos la versión que vino a telonear a Pearl Jam, tiene tres de los cuatro miembros originales. Sí. Están Billy Zoom, que tiene una predilección extraña por camisas muy peculiares y una guitarra muy flashera. Exin, que está un poco rellenita, pero que la rompe toda, tiene más onda que mucho frontman. La señora sigue rockeando. Sí. Y John Doe, que es John Doe. Exin es. Bueno, este es el primer disco, ¿no? El que estamos hablando de Los Ángeles, que después vino el segundo, que es Will Give, que fue el que terminó de explotar la banda, fue el que todos los medios dijeron como el mejor disco del año, fue como pero una cosa así. Ese ya no es. Ni siquiera. Es más pop, es más tranquilo. Más pop todavía. Más pop, pero es un buen disco igual, yo estoy bastante bueno igual. Este mucha fue. Melodía. Lo que iba de esto es que. Cuando salió en CD, todo esto se editó en los 80, o sea, en vinilo, no sé si en cassette, ahora se habrá editado en casa en su momento. Después, cuando salió en CD, se como que juntaron los dos discos, el Will Give y Los Ángeles, en un solo CD. Así que por ahí el que encuentran ahora por ahí dando vueltas, tiene los dos discos juntos, todos los temas juntos, porque primero Los Ángeles tiene solamente 9 temas, entonces como dijeron, bueno, 9 temas, metemos espacio acá, le metemos el otro también. Claro. Y se reeditó en el 88 y el 2001, todos juntos en un solo CD. Lo que decíamos de Exin. Lindo negocito ese, ¿eh? Te llevas dos discazos. Por el precio de uno. Lástima el arte, ¿no? Pero bueno, es lo que había. Exin y John Doe, como decimos, eran parejas, se habían casado en la época del mismo del primer disco, en el 80, se separaron en el 85. Y hay algo, un dato de color, por ahí alguien no lo sabe. En el 86 conoció a Viggo Mortensen, el hincha de San Lorenzo. A Guido. Y estuvieron casados 10 años con Viggo Mortensen, Exin. Exin estuvo casada con Viggo Mortensen. Se divorció en el 97. Es más, tuvieron un hijo llamado Henry, que es el hincha de San Lorenzo, Henry. ¿Qué cosa? Pipo le puso. Conocito. Sí, le puso Pipito. Sí. Paulo, Henry Mortensen. Paulo Silas. Henry Paulo Silas Mortensen. Así que Exin, aquella señora que roqueaba. Terminó con boludo grande, Vigo, boludo, cada vez es más grande. Se casó con Exin Cervenka. Y después, bueno. Gran dato ese, ¿eh? Gran dato. Y en el 2009 a Exin le diagnosticaron esclerosis múltiple. Y está en tratamientos de ahí. Y bueno, la banda tuvo mil idas y vueltas. Se separaron en 85 porque se separó la pareja, la gran Sony Youth. Separó la pareja, sacaba la banda. Sí. Con el tiempo se ve que limaron las perezas, volvieron a fines de los 80, se dejaron de tocar un par de tiempo, volvieron a mitad de los 90, dejaron de tocar un tiempo, así hasta hoy en día que vinieron tocando para allá acá. Sí, andan dando vueltas, haciendo giras, tocando prácticamente todo Los Ángeles, y alguna cosita de Wild Gift, de los primeros, andan tocando los primeros discos. Sí, siguieron dando vueltas por ahí. Está con bueno. Mucha onda, no son una banda punk de esas que muchas veces termina como, viste, bajando un poco el tempo de las canciones. No, tocan fuerte y tocan bien. Sí, además también yo creo que también le agarra eso de, bueno, volvamos a ser como éramos jóvenes y volvamos a ponerle esa pila, como que después de tantas vueltas, un momento que decís, bueno, claro, vamos a rockearla. Y a Exin no se le nota la enfermedad para nada, para nada, totalmente activa Exin en el escenario. La verdad que me llevé una gratísima sorpresa porque uno siempre espera cierta desmejore. Sí, y no más allá de la enfermedad, ya tiene 30 años más. Viejo. Pero no más, claro. no lo evidencian para nada. Gente que vive para el punk rock, del que se siente acá adentro, digamos. No. Así que búsquenlo por ahí, lo van a encontrar fácil. Están en mi discoteca. Claro, está en mi discoteca. Los Ángeles es el primer disco de DX. Vamos a escuchar un temita que no sé cuál traje, señor operador. The World's a Mess, It's in My Keys. Bueno. Hermoso título. Hermoso temita, vamos a escucharlo completo. Podría ser de Morris ahí por el título. más lindo ahora. Uh-huh. Canto mejor ahora, toco mejor ahora. Sí, bueno, es... claro, si no sería un espanto, ¿no? Si estuviera yendo para atrás sería una cagada. Y sería puto, por lo menos. Discos que no escuchó ni Alfredo Rosso. Novedades. En el año 2009 encontré una banda que se llama The Heavy. El pesado. Sí, que lanzó un disco que en ese momento se llamó The House That Dirt Built, que tiene uno de los temas más usados en muchas bandas sonoras, que se llama How You Like Me Now. Lo tendría que haber buscado, no me olvido. Sí, yo creo que sí. Pero apareció en un montón de películas. Sin ir más lejos, la última en la que apareció es en Ted, si no me equivoco. Ted. Película absolutamente sobrevalorada, sí. Sí, ¿no? Sí. Este es el tema que yo les digo. Un poquito de rosca. Ah. Con este tema la rompieron ellos. Son unos negros británicos. Que en realidad. Ya lo dijiste todo igual, negros británicos. Sí. Revisitan. No se puede decir mucho más. En realidad, no son todos negros. El cantante es un moreno. Como el de Block Party, pero con onda. Tiene mucha onda este pibe. Sí. Este es el tema con el que ellos la rompieron. Es The House That Dirt Built. Fue su segundo disco. Y este tema realmente apareció en bandas sonoras de películas que entre sí no tienen nada que ver. Digo, apareció. Me acuerdo de un policial, no me acuerdo cómo se llama ahora. Detective suelto en Hollywood. No. Apareció en. Bueno, en Ted. Apareció. Aparece en El Luchador, por ejemplo. Uh-huh. La película que hace Marky Mark con Batman. Sí. Aparece en varias películas. Sí, lo que pasa es que por lo que se escucha. Tiene una mixtura que lo hace como. Tiene lo mejor de dos mundos. O sea, es una canción rockera, es soulera, es como sí. Una cosa medio así, como una linda mixtura. Sí, la cuestión es que, bueno, después de lo bien que le fue con este disco, que en realidad no le fue tan bien con el disco, sino que. perdón, le fue muy bien con este tema. Una multa, no, si nos acaba de caer la multa por la tos de Rodrigo. Sí, sí, sí. Marce, tirale el isofaro después al micrófono porque lo tosí todo. Sí, sí. Después de este disco de 2009, sacaron uno ahora hace poquito, a principios de agosto, si no me equivoco. Disco nuevo que se llama The Glorious Dead, La Muerte Gloriosa. Es el tercer disco de estudio de The Heavy. Que, como dijimos, es un cantante negro, influencias de soul, influencias de blues. El primer disco es un blues muy oscuro, medio garayero incluso. Si se quiere, recoge el guante de la tradición de Stax. Uh-huh. Por el palo de James Brown, de Sly and the Family Stone, de Curtis Mayfield. Sí, las bases bien, bien abajo, bien claro, potente. Pero todo este sonido de revival con el prefijo neo. Neo como soul, siempre. Neo blues. Sí, el neo soul de esta pibita a la que se murió y, sí. Y parecía Eva Perón. Claro. Bueno, en un momento, no me acuerdo qué periodista del anuncio del Express llegó a decir que eran como una mezcla entre Lou Vega y The Darkness. Oh. Un drogadicto. Sí, no. Lou Vega, el de Mambo número 5. El alemán negro claro. Que hizo Mambo number 5. Totalmente. Y The Darkness, la mejor banda de glam rock de los 2000. Que claro. Y la única, pero, de hecho. Pero que, digo, jodas aparte, no está tan mal la comparación. La clasificación. Es una hipérbole, como siempre, sí. pero tiene como un. Es lindo que reúna esto de los dos mundos. Que sí, es raro. Es era un Blue Vega meets The Darkness. Mm. Pero, The Glorious Dead. Incorpora algo que en los discos anteriores estaba, pero no tan presente como en este, que es una guitarra más hard rockera. Por ahí más cerca de los Black Keys o de Kings of Leon, si se quiere. Haciéndose un poquito eco del sonido de moda. Sí, sí, pero igual es un sonido de moda, perdón, que viene estando de moda hace ya un par de años. No es sí, algo de sí, esta sí, temporada, sí. Sino que hace tiempo largo ya que está... Está Amy Winehouse como invitada en este disco. Invitada póstuma. Sí. ¿Lo grabó antes o después de morirse? No, en la tumba lo grabó. Esta chica es la que parecía Eva Perón. En este tema creo que estaba, a ver. Sí, sí. Levantó un poquito. Este es un tema Black Keys, ya te digo. Beats de Mark Ronson. Este es parecido a You Know I'm Not Good. Es verdad, de muy parecido. Y al principio tiene una cosa medio guitarrera así de no, está, no canta nunca Amy porque, claro, sí, la invitaron después de muerta. La invitaron muerta. Claro. Pero lo cierto es que colaboran en este disco, si no me equivoco, en la parte de los arreglos, algunos de los Dap Kings. Los Dap Kings son del sello Daptone, que eran los músicos de Amy Winehouse, de Sharon Jones. Los que tenían... inventaron el sonido del revival del soul. Sí, el neo-soul. Los Dap Kings son los fundadores. No, en realidad no son los fundadores, sino que son la banda del sello Daptone. Exacto. Daptone Records. Muy buen sello, dicho sea de paso. Y que bueno, ya... Tienen como una dilatada carrera, sí, en esto de mezclar. De meterse con el neo-soul y la música negra estadounidense y ponerla como un código moderno. Sí, sobre todo me parece que es un buen trabajo lo que hacen los británicos respecto de revisitar el soul, el funk y el blues de los 60 y los 70. Me parece que lo hacen mejor que muchas bandas americanas. Otra de las bandas que está metida en ese mambo es Le ponen otra onda. Sí, Little Berry. Little Berry es que a una de tus amigas le gusta. A Jenny o a la otra. Les gusta mucho Little Berry. Sí, es una banda muy, muy buena. Que lanzó un último disco no tan bueno como el primero. Y como el segundo. Que si hubiese estado un poquito mejor, seguramente lo hubiésemos comentado acá. Pero no le dio el piné para formar parte de la selecta musical de este programa. ¿Viste cómo son? Estoy viendo que hay una edición de este disco en una caja de pizza. Qué linda que es. Es una caja de pizza que viene con el disco y dos remeras. Es muy linda. La vida. Es muy linda. Genial la caja de pizza. Tuiteala. Y ahora voy a tuitear la caja de pizza. Que es la caja de pizza que vos ves tu pizzería con la impresión en verde de la tapa del disco. Y evidentemente. Debe venir en vinilo, supongo. Y a ver, no, dice. Dice LP. Dice LP, puede debe ser. Venir el vinilo. Ah, pero acá hay unos CD más t-shirt. No, que... porque debe venir el bundle. Muchas veces te venden el vinilo y viene de regalo el CD. Ajá. Pues, no, por acá arriba, pará, déjame ver, estoy viendo la página. 30 libras se sale la cajita de esta. Carita. 30 libras. Pizza Box incluye LP, CD, remeras y sticker. Ah, muy bien. Ah, no está. 30 libras por un LP, por dos remeras. Sí, es caro. Es son caro, $50, ponele. Pero a ver, te dan dos remeras. Está 7.50 la libra. 7 por 3, 2.10. 250 mangos, ponele. Ponele. Dos remeras, un disco. Está bien. Más el 10% de la cretina montonera. 15. Acá te cobran 250 mangos un vinilo en una disquería. El vinilo de Jesse. Acá te lleva la casa completa. El vinilo de Jesse. Pero bueno, la cuestión es que el disco está muy bien. Se editó hace poco. Delorious Dead. Disco de. ¿A Keith Moon no le invitaron al disco? A Keith Moon. Qué boludo. Molestando así, a niños muertos, diría Brujería. Sí. Así que vamos a escuchar uno de los temas que a mí más me gustaron. El disco es muy parejo, está muy bien. Me gustaron mucho el tema que escuchamos al principio, What Makes Me a Good Man. Y ahora vamos a escuchar Curse Me Good, tema que no sé si está en la mitad, anda por ahí. El primero que escuchamos es el último del disco, este que está tercero o cuarto. Vamos a escuchar Curse Me Good de Heavy aquí en Todo lo Contrario. You can be so mean. Esto no es radio, esto es todo lo contrario. Todo lo contrario por Cíclope Radio. Bueno, recuerden que el 9 tenemos el Todo lo Contrario presente. Falta re poquito, loco. Sí, falta cada vez menos. Estaremos... Vamos a poner dramatismo. Si no vienen el año que viene, hay más Todo lo Contrario. No, se termina, se termina. Y es que... Prometemos pelearnos en vivo. Ahí. A espadazos. Marcelo está comprando 100 entradas en esto. Sí. les iba a decir una estupidez y me olvidé. Bueno, no importa. Cuestiones, el 9 tenemos Todo lo Contrario presenta con nuestra Barbie, amiga Barbie. Barbie Utopians en formato acústico, no solista, acústico. No, porque aparte supongo que no va a venir sola, porque viste que la otra vez que tocó acústico no vino sola, así claro. Que seguramente va a venir con más de uno de los Utopians. También sí. Venden sus discos, sus hermosas discografías, sus hermosos catálogos, Scatter Records, sello de nuestro amigo Paul, y Azione Artigianale, el sello del amigo Ariel Minimal de Pez. Sí, así que están de viaje los pesos, fueron a Brasil, me parece. Están de viaje, pero sus discos van a venir. Sí. Y para la visual, además de Barbie, bueno, y el arte de tapa de los discos, ¿qué más tenemos? Muchas fotos, fotos, sí. Fotos y fotos. Un colectivo de gente va ahí a exponer en el cuartito que tiene el emergente a la entrada. Sí. Un lugar muy recoleto. ¿Va muy a haber un bonito. Colectivo con fotos? Sí. Un bondi, vamos a meter un bondi entero. Vamos a meter un bondi de culata. Sí, y también vamos a sortear discos, vamos a pasar música. Tenemos vamos una a cajita hermosa video. Que estamos armando. Ahora vamos a ver qué robamos de acá para llevar. Va a haber de todo, va a haber tantas cosas. Eso sí, caigan puntuales porque abrimos las puertas a las 8:30. 8 y pico. 8:30. A las 9:00 y algo tocará Barbie. Y esto a las 12 se termina. Así que. Sí, porque después de las 12. Nos convertimos en calabaza. Sí, nos convertimos en calabaza. El señor cara de papa nos convertimos. Así es. Ya saben, el 9 tenemos el Todo lo Contrario presenta. ¿Dónde? No lo dijimos. Ah, en el emergente, Gallo 333, ahí en el barrio del Abasto. Barrio Gardel. Sí, así que ya saben. Nos vamos a despedir con el último, porque se me encanta el día de hoy, que es del ex cumpleañero. El señor. Espera que me saque la calle del emergente. Momentito, igual vamos a repasar. ¿Qué? ¿Qué querés? Primer porque se me canta de Andrew. ¿Podemos primer sortear porque una se me canta. ¿Tenemos chances? No, la semana que viene con tiempo, tranquilos. Porque nadie lo adivinó. Pero bueno, vamos a desentrañar el misterio. Primer porque se me canta de Andrew, fue Wolfmother. Wolfmother. Segundo porque se me canta, no me acuerdo el nombre. Xavier Rudd haciendo un cover de No Woman No Cry. Y tercer porque se me canta. Midnight Oil haciendo Beds Are Burning. Cuarto porque se me canta. La banda es Green and Martin con el señor Nick Cave. ¿De dónde es Nick Cave? ¿De dónde son los Wolfmother? ¿De dónde es Cocodrilo Dandy? ¿De dónde es Cocodrilo Dandy? Café, cerveza. Porque se me cantó todas influencias musicales australianas. Entonces, para esto es un cuchillo. Totalmente. Pueden despedirse ustedes, ya se despidieron todos, señor Chumino Rodríguez. Ya nos fuimos todos. Buenas noches, hasta el martes que viene y hasta el viernes en el emergente. No, este viernes o el otro. El otro, sí. Este pueden ir también, no sé, se van a encontrar con nada, pero el 9 vamos a estar ahí. Nos vamos con Greener Manning, No Pussy Lips. My face is finished, my body's gone, and I can't help but think standing up here in all this applause and gazing down at all the young and the beautiful with their questioning eyes, that I must above all things love myself. That I must above all things love myself. That I must above all things love myself. I saw a girl in the crowd, I ran over, I shouted out, I asked her if I could take her out, but she said that she didn't want to. I changed the sheets on my bed, I combed the hairs across my head, I sucked in my gut and still she said that she just didn't want to. I read her Yeats, I tried best to stay up late, I fixed the hinges on her gate, but still she just never wanted to. I bought her a dozen snow white doves, I did her dishes in rubber gloves, I called her honeybee, I called her love, but she just still didn't want to. She just never wants to. We'll be right back.